decana, muchas gracias por estar acá, secretario, y Lili del Ministerio de Educación, a los diputados presentes, a las hijas de Escudero que siempre nos acompañan, a los escritores, a todo el público en general y a todos los que han acompañado y a nuestros compañeros de la Cámara de Diputados. Hoy, la verdad, bueno, la voy a, para hacer resumen más o menos, me he traído un papel para no escapar a nada. Quería decirles que me complace, la verdad, hoy poder estar acá y poder hoy cumplir con la entrega de estos libros y un ciclo de lo que fue la colección y el concurso San Juan Escribe 2024. Este es un compromiso que fue asumido y que hoy podemos tener estas obras impresas, donde cada escritor hoy va a poder tener sus obras y muchos de ellos van a poder estar en la Feria del Libro presentándolas. También... quería destacar que este es un trabajo sostenido, colaborativo y que va mano a mano con cada uno de los integrantes de este equipo que tengo, del equipo del Fondo Editorial, con cada profesional que ha podido reunirse con cada escritor, en tener en cuenta cada detalle, cada coma, cada punto que han querido ellos agregar para que hoy esta obra esté aquí y pueda ser un lujo y poder llegar a cada uno de los sanjuaninos. Nosotros también queríamos compartir que la corrección, el diseño de estas obras ha sido intenso, enriquecedor, arduo, pero la verdad que estamos felices. El equipo tanto de diseño, de corrección, tanto los dibujantes, ilustradores, diseñadores, han podido lograr en esas tapas algo magnífico, con las nuevas ideas, tecnologías que han implementado, donde cada escritor está feliz de lo que han podido ver en esta obra final. Nosotros también queremos decir que en este proceso vamos en conjunto con la digitalización y próximamente cada obra con su código QR va a poder estar. Con esto vamos a ayudar a poder contribuir al medio ambiente, pero principalmente poder llegar a cada sanjuanino, a cada rincón de la provincia y lo que es más importante, que la obra literaria llegue a todo el país. Desde ya, sumamente agradecido con cada uno de ustedes, con los diputados, porque la verdad que ustedes que puedan recorrer la provincia junto con nosotros y difundir el concurso es un trabajo en conjunto con todo el equipo de la Cámara, el equipo del Fondo Editorial, el equipo de técnica que nos ayudan en cada acto, el equipo que tenemos desde el doctor Reverendo en asesoramiento con la compañía y el que trabajamos en conjunto con Giselle Fernández desde la coordinación y protocolo. Desde ya, muchísimas gracias, pero esto no sería posible gracias a tener un vicegobernador que quiere acompañar y seguir esta cultura donde considera que la literatura y que cada escritor pueda llegar cada día más lejos. Desde ya, muchísimas gracias.